loco son tontos como poco. Cuando apoyo los cocos locos, yo no los soporto. Yo no corrompo como vosotros. Yo no como pollo, yo solo porro. Os cojo los ojos o los rompo por bobos. Yo no compro porros como otros. Solo no son masas, solo son bobos costrosos. Son todos mocosos, yo no gozo con vosotros. Son como los composos, no son como nosotros. Eres el creyente, que peste de gente. Te crees que eres el jefe, eres demente. Te ves entre heces en el presente. Ser hereje, te veres fenecer. Que te crees, me que trece el ser decente. Tres seres en mente, ser enclenque. Verte en el retrete es decente. Crees en ese ser, debes. Vete ser creyente, que te den. Haces la plata para alcanzar la fama. Avanzas hasta nada, la plata mata. La maldad para ganar la pasta. Placas cansan a la vasca. Manda canada, basta ya. Para la parranda acabas la caraja. Matas a la pasma para ganar la paz. Lanzas las hachas a la placa gansa. Acaba la gran hazaña que acapara la pasma.